Arrancamos las notas de hoy con el cafecito político con Juan Carlos Junio. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Te escuchamos muy mal, muy lejos. No sé si tenés posibilidad de... Tengo posibilidad, si me estoy saliendo de un lugar. A ver ahora. Perdón. No, perdón yo. Mala mía, como decís vos. Mala mía. Ahí te escuchamos mejor. Bueno, Juan Carlos, estamos en una escena que varios analistas denominan como de segundo tiempo de Javier Milei, así como si entrara en otra etapa el gobierno de Javier Milei. En principio porque se supone tiene las herramientas que reclamaba, más allá de la poda que haya recibido la ley bases, el paquete fiscal, y que todavía tiene que resolverse esto en diputados, por cierto, pero va a tener las herramientas, las facultades delegadas, etcétera. Porque eventualmente está claro que tiene cierto apoyo político de un sector de los partidos opositores, ¿no? En haberle entregado esto, pero también en aquello de garantizarle gobernabilidad, porque dejó marcas claras el miércoles pasado de que está dispuesto a utilizar la fuerza represiva, porque el Fondo Monetario, más allá de que le señala un par de cosas, evidentemente apoya al gobierno de Javier Milei, es decir, y tiene que empezar a mostrar de que está hecho, ¿no? Tiene que empezar a mostrar de qué manera le va a mejorar la vida de la gente, aún teniendo estas herramientas. ¿Cómo estás viendo la escena? ¿Qué es lo que viene? ¿O dónde pondrías vos el eje? ¿En lo económico? ¿En la calle? ¿En los movimientos de la política? ¿En todo eso junto? Sí, es difícil escindir, ¿no? Todos esos factores que en realidad siempre son concurrentes y se mezclan. Yo creo que efectivamente tuvo el gobierno, luego de 6 meses, de un verdadero vía crucis con esta ley, que todavía, bueno, no terminó, hay que ver qué va a pasar en diputados, que le generó un importantísimo desgaste, creo que no se puede dejar de decir eso. Bueno, tiene un triunfo, yo diría, un triunfo parcial, pero bueno, le da un poco de oxígeno. Como muchos opinan, creo que lo que hubiera, más que un triunfo importante, eludió una derrota que sería gravísima. ¿Y por qué sería gravísima una derrota parlamentaria? Bueno, porque han pasado 6 meses y no sacó una sola ley, porque si no tampoco sería tan grave que un gobierno manda un proyecto de ley y se lo rechaza. Sí. Así que ni que se lo aprueben ni que se lo rechacen, en realidad debiera ser un hecho extraordinario. Yo creo que acá todo eso está exagerado de un lado y del otro. Muy bien. Ahora, yo eso de que hay un antes y un después en este momento, francamente lo relativizo. ¿Por qué? Porque las variantes macroeconómicas, ni que hablar las microeconómicas del gobierno, no son buenas, son malas dentro, por supuesto, incluso dentro de la lógica de ellos. Estamos hablando de que va a tener un decrecimiento, único país de América Latina con alguno otro perdido, del 3.5%, un decrecimiento. Que además ese 3.5%, como ya otros analistas han planteado, está beneficiado por la comparancia, como diría el gaucho, con el año pasado, sí, que fue un año con sequía. Por lo tanto, lo que viene en términos económicos y consecuentemente en términos sociales, yo diría que es más de lo mismo. Es más, como han tenido este triunfo parcial, se proponen avanzar con los subsidios, con la eliminación de subsidios en diversos servicios públicos, y de ninguna manera se piensa recuperar el salario, ni la jubilación, ni nada por el estilo. Salvo que la jubilación tengan una derrota parlamentaria, que es probable que la tengan en los próximos 15 días. Entonces, la contradicción entre la radicalización de su programa económico y la situación social que se va agravando, para mí eso es lo de fondo. Sigue teniendo como cuestión de fondo el fuerte apoyo del establishment, aunque todo el tiempo lo condiciona, pero sigue teniendo un fuerte apoyo del establishment. Donde hay una situación vidriosa dentro de todas las cosas que vos decís, sí, es en las fuerzas políticas de la oposición. Ahora bien, ahí quiero volver sobre lo siguiente, que también hay que tener una mirada con los claroscuros. Desde que empezó este gobierno, en la Cámara de Senadores le iban a aprobar todo en 15 días. Y ya ves que como consecuencia de las grandes manifestaciones sociales, eso no ocurrió, ni va a seguir ocurriendo, en mi opinión, porque la situación social va a seguir siendo, cada vez se va a incrementar su dificultad, su virulencia, digamos. Por lo tanto, ahí en el tema parlamentario, allí habiendo una situación compleja, donde sí es vidrioso, es en las diversas, yo diría, concurrencias de las fuerzas políticas. Unión por la Patria ha tenido, salvo las defecciones de último momento de 3 o 4 senadores, tanto en diputados como en senadores, ha tenido una fuerte unidad. Y todo lo demás, los denominados amigables, van y vienen. Por lo tanto, ahí efectivamente hay una situación vidriosa, y reconozco, una vez más, coincidiendo con todos, que falta una fuerza política que unifique a los efectos de tener más punch, más fuerza, etcétera. Por lo tanto, sí, en fin, el escenario yo creo que sigue siendo incierto. Yo no veo que haya una consolidación del gobierno. ¿Alguien puede afirmar que este plan económico, con esta situación social, la presente y en ciernes, tiene un camino liso hacia adelante y que se va a consolidar? Yo francamente no lo veo. A ver, dos cosas de las que mencionás. Primero, ayer Pablo Ibáñez decía que Milei era un presidente más con más poder que cuando asumió, porque efectivamente tiene, porque logró eventualmente esas famosas herramientas, tiene el decreto vigente, tiene la ley bases, y alguna que otra cosa que se parecía que no le iba a salir, y la tiene, ese apoyo político, etcétera. Pero que ahora empieza a ocurrir que todas las cosas que pasan ya le va a ser mucho más difícil achacárselas a la herencia. Que a 6 meses vista es relativamente poco tiempo para esa decisión, ¿no? Quizá otros gobiernos pueden estirar un poco más la idea de la herencia. Pensé que a partir de ahora Milei tiene que empezar a demostrar para qué está ahí, porque efectivamente tiene mayor poder que el que tenía antes, y eventualmente que aparece algo que ya no le es fácil echarlo para atrás, que es la preocupación de la gente por la desocupación. Mientras la inflación era el centro de la escena o la mayor preocupación, todavía lo es, pero quiero decir, en las encuestas aparece ya no como la primera preocupación, sino ahora el desempleo. Era sencillo mirar para atrás, pero que el desempleo es toda de él, es toda de Milei. Da una reflexión sobre eso, te pido. Sí, yo coincido en que es probable que esa sensación que ellos, triunfalismo, yo diría muy exagerado, tratan de instalar, tiene la otra cara, que es lo que dice Pablo, ¿no? De que, bueno, se le debilita un poco el argumento de que no tiene las herramientas, etcétera. Pero quiero plantear un matiz que para mí es de carácter político con ese análisis. Eso de que tiene más poder que cuando asumió. Cuando él asumió, venía de sacar 14 millones y medio de votos y asumió dándole la espalda al Parlamento, con una oposición aturdida por la derrota, y con, bueno, unas ínfulas enormes desde el punto de vista, yo diría, emocional, producto de su triunfo y derrota. Ahora, en estos 6 meses pasaron una cantidad de cosas que no se pueden soslayar, que eran impredecibles cuando asumió este hombre, que es el protagonismo del pueblo, las luchas del pueblo, que no las voy a volver a reiterar porque sería reiterativo. Pero eso no es que es un elemento que ya pasó. Eso está latente y actuando, ¿no? Por lo tanto, que está más fuerte que antes, yo tengo mis dudas. Bien. Francamente, creo que eso, en todo caso, es un escenario es un escenario muy muy discutible. Ha tenido un gran desgaste y tiene un y su proyecto, los proyectos tienen que tener algún plafón en la sociedad y en el pueblo, si no alcanzaría con tener el apoyo de los factores de poder y del establishment, que Juan, yo no, Carlos, me canso de decir que lo tiene. ¿Qué tal, Juan Carlos? Luis Pablo te saluda. Quiero preguntarte, quiero volver por un momento a lo que será la jornada en diputados para terminar de sancionar la ley bases. Cada vez son más las voces del gobierno que insisten con que van a intentar recuperar el proyecto original de la ley bases, ¿no? El que incluye ganancias, el que incluye bienes personales y el que incluye una lista más larga de empresas a privatizar. Hoy se mencionó Aerolíneas como una de las que debería volver a estar en esa lista. Y la pregunta que quiero hacerte es si, en este contexto, ¿no?, por todo lo que vos señalás, si te parece que el no para nosotros, si te parece que el gobierno paga un costo al desconocer el voto de los senadores, que además es un voto producto de negociaciones entre el gobierno y esos senadores, me refiero a la oposición dialoguista, ¿no?, como se la define. ¿Paga un costo ahí o da lo mismo? Insisto, no para nosotros, sino para ese sector. ¿Qué tal, Luispa? Mira, yo hace un minuto, mientras argumentaba, dije, este es un asunto que todavía no está terminado. Uh-huh. Yo lo vengo diciendo desde que entró en mesa de entrada este proyecto, hace 5 meses, ¿no? Y todo el tiempo muchos opinan que está cocinado, ¿no? Y no ocurrió tal cosa. Entonces, está lo que decís vos, que efectivamente este es un gobierno antidemocrático y que no tiene ninguna moral, por lo tanto, lo que acordó con gobernadores, con jefes de bloque, con senadores puntualmente y con diputados en su momento puntualmente, lo está planteado abiertamente, porque lo dice el jefe de gabinete Francos, que no van a cumplir con lo que acordaron hace una semana. Así y es. Que van a ir por todo. Ese van a ir por todo es su propia voluntad política, y si vos lees los diarios de ayer y de hoy, es lo que le reclama el fondo, lo que reclama Wall Street, lo que reclaman los diarios económicos de la Argentina, etcétera, etcétera. Sin el impuesto a las ganancias y sin bienes personales, el programa no cierra. Eso es falso también. El programa cierra o no cierra. Entonces, dame un punto ahí, Juan Carlos, porque ahora Luispa te preguntó sobre si pagaba un costo. La consecuencia... Va a pagar un costo, también. No tengo la menor duda. Ahí reafirmas eso, pero quiero que, a modo de diagnóstico, escuchemos a María Eugenia Vidal, del PRO, que reafirma lo que dice Luispa y también lo que vos venís, lo que se viene leyendo y expresando. El bloque del PRO, igual que en el Senado, vamos a ser coherentes, vamos a votar en el mismo sentido que votamos hace un mes. Claro. Vamos a volver a votar lo que votamos antes, vamos a votar ganancias, vamos a votar el RIE en su versión original, vamos a volver a votar el original de bienes personales, que baja los bienes personales, vamos a insistir. Porque además el gobierno necesita que insistamos, porque hay un objetivo de déficit cero que cumplir. Aerolíneas, RTA y Correo van a insistir con que vuelvan a la privatización. Vamos a insistir, vamos a mantener la coherencia de nuestro voto. No vamos a cambiar nuestro voto en relación a lo que votamos hace un mes. Y así debería suceder con la mayoría de los bloques, ¿no? Con el radicalismo, con Hacemos Coalición. No cambiás de idea en un mes. Bien, María Eugenia Vidal, que desde hace mucho tiempo viene haciendo todos los méritos para que la convoquen al gabinete con escaso éxito, dice, lo vamos a hacer porque el gobierno lo necesita, y eventualmente hace una interpelación. Lo que desconoce es la negociación política, claro, que hubo, claro, ¿no? Pero bueno, a ver, sí. Luispa preguntaba en concreto, Juan Carlos, si crees que esta insistencia, ¿qué consecuencia política puede tener? Y va a seguir en una situación de deterioro parlamentario y deterioro ante la opinión pública. Yo parezco un optimista y otros son realistas, y entonces ven las cosas con más pesimismo que yo, pero francamente el incumplimiento absoluto de la palabra en todos los planos y en todos los niveles, el incumplimiento absoluto de los acuerdos que se establecen con autoridades que tienen poder, ¿no es cierto?, parlamentarios o gobernadores, en fin, con organizaciones sociales de todo tipo, y lo que se le dice a la opinión pública cada vez No puede ser que uno crea que nada de eso importa. Yo sí creo que importa, por lo tanto, va a seguir en un proceso de aislamiento. Será gradual, será lo que sea, pero va a seguir en un proceso de deterioro. De cualquier manera, el gobierno está claro que se desliza cada vez más hacia un proyecto de recorte, de un proyecto antidemocrático. O sea, cada vez se desliza más a una democracia absolutamente formal, con un fuerte predominio de lo autoritario y de pérdida de capacidad argumentativa. Pensar que un gobierno dice que porque que tuvieron el otro día a la ciudadanía que fue a protestar porque hay peligro de golpe de Estado y son terroristas, eso más allá de lo burdo, de lo brutal, muestra un rasgo de fondo que no importa nada y que estamos dispuestos a todo para llevar a cabo este plan. O sea, aquello de que no cierra sin represión, que parece un estereotipo, bueno, está claro que no lo es, sino que, y no es solamente que va a la represión ante la lucha social, la lucha política, la lucha popular. Esa concepción autoritaria y de desprecio al sistema democrático se expresa y se va a seguir expresando en toda la línea del gobierno. Eso es lo que yo veo. Por eso estoy saliendo para la Plaza de Mayo, porque ya que lo mencionamos, hay que lo más urgente ahora es luchar por la libertad de los presos y defender las libertades públicas en este país. Juan Carlos, gracias como siempre. Un abrazo grande. Chao.